Colegio Musical Ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Y amigos, estar con ustedes ya para compartir en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de esta su radio, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Saludamos también a todos quienes nos acompañan a través de la página www.casadelacultura.gov.es y www.colape.org.es, y nos trasladamos hasta el sur del país a todos quienes comparten con nosotros este hermoso programa a través de las ondas de Radio La Voz de Zamora en el oriente ecuatoriano y en la ciudad de Loja a través de Radio Cariamanga. Como siempre, es un gusto estar aquí para invitarles a compartir la música popular ecuatoriana. Quiero que con la venia de ustedes hoy me permitan compartir algunas canciones que quizá no están en el género ecuatoriano, pero que las comparten nuestros artistas. Además, tendremos esa historia de reflexión cotidiana y les contaremos algo más de lo que publica en el libro Literatura en el Pasillo Ecuatoriano Osvaldo Rivera Villavicencio sobre una de las canciones Noche, una noche de luna. Así que no se separe, porque nosotros aquí vamos a compartir con una canción junto al trío Pambil, una canción muy alegre que lleva por título Pajarito Cuernero. Delirio de las mujeres, porque silba la noche entera. del delirio de las mujeres, porque silba la noche entera. Una vez mi pajarito se metió varios momentos allí donde todas gozan con el pajarito adentro. Allí donde todas gozan con el pajarito adentro. Pajarito, pajarito, ay pajarito cuernero, no debes confiarte mucho porque pueden cortarte el garguero. Pajarito, pajarito, ay pajarito cuernero, no debes confiarte mucho porque pueden cortarte el garguero. Lo acarician solteronas, muchas viudas y muchachas. Este sabio pajarito nunca se baña en cascada, se baña en patios ajenos donde están sus adoradas. Se baña en patios ajenos donde están sus adoradas. Pajarito, pajarito, ay pajarito cuernero, no debes confiarte mucho porque pueden cortarte el garguero. Pajarito, pajarito, ay pajarito cuernero, no debes confiarte mucho porque pueden cortarte el garguero. Y vamos a continuar nosotros en este programa haciéndoles la cordial invitación para que compartan con nosotros a través del 2220-966, 2220-966. Y bueno, enseguida voy a compartir con ustedes esta reflexión, esta leyenda que lleva por título Leyenda de una mujer. Bueno, cuántas cosas que se pueden dar y podemos conocer. Y dice que esta leyenda, o más bien se cuenta, que una mujer pobre con un niño en brazos pasaba delante de una caverna y escuchó una voz misteriosa que allá adentro le decía: entra y toma todo lo que desees, pero no te olvides de lo principal. Pero recuerda algo: después de que salgas, la puerta se cerrará para siempre y por lo tanto aprovecha la oportunidad, pero no te olvides de lo principal. La mujer entró en la caverna y entró con mucha fuerza, porque había muchísima riqueza en este espacio. Ella estaba fascinada por el oro y por todas esas joyas que pudo observar, pues de inmediato puso al niño en el piso y empezó a juntar ansiosamente todo lo que podía en su delantal. La voz misteriosa habló nuevamente: tienes solo 8 minutos. Agotados los 8 minutos, la mujer, cargada de oro y piedras preciosas, corrió hacia afuera de la caverna y la puerta se cerró. Recordó entonces que el niño quedó adentro y la puerta estaba cerrada para siempre. La riqueza duró poco y la desesperación para el resto de su vida. Lo mismo ocurre a veces con nosotros. Tenemos unos 80 años para vivir en este mundo y una voz siempre nos advierte: y no te olvides de lo principal. Y lo principal son los valores espirituales, quizás su oración, la vigilia, la familia, los amigos, la vida. Pero la ganancia, la riqueza, los placeres materiales nos fascinan tanto que lo principal siempre se queda a un lado. Así agotamos nuestro tiempo aquí y dejamos a un lado lo esencial, los tesoros del alma, que jamás nos olvidemos de que la vida en este mundo pasa rápido y que la muerte llega inesperadamente. Que cuando la puerta de esta vida se cierra para nosotros, de nada valdrán las lamentaciones. Ahora, vamos a invitarle a usted a pensar por un momento, ¿qué es lo principal en su vida? ¿Ya lo tiene? Claro, seguramente nos estamos preparando con ese día a día, en este día especial. ¿Qué cosas extraña es el hombre? Nacer no pide, vivir no sabe, morir no quiere. Efectivamente somos extraños en este mundo y quizá pedimos más vida, pedimos más salud, pero nos olvidamos de lo principal. Con esa reflexión, amigos, amigas, quiero invitarles a ustedes a que pensemos lo que queremos en este día, a que conozcamos que somos seres humanos con capacidades y que podemos hacer lo que soñamos y lo que siempre estamos esperando. No esperemos que las puertas se cierren. Esos cuantos minutos que nos otorga la vida, pongámosle toda la energía, toda la magia, para no olvidarnos al final lo que nos propusimos. ¿Qué tal? Un abrazo grande a los que están solitos, y ustedes para ustedes, y los que están acompañados igualmente. Deje lo que está haciendo y ese abrazo gigante para todos los que comparten con usted. Recuerde, tiene unos cuantos minutos para hacerlo. No espere que la puerta se le cierre. Hágalo en este instante, porque nosotros desde acá, desde los estudios de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, aprovechamos esos cuantos minutos desde los controles Andrés Viracocha y quienes habla Laura Ríos Armijos. Nuestro abrazo gigante para ustedes y le invitamos a que siga disfrutando de Florilegio Musical Ecuatoriano, un programa que se genera aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y una siguiente canción que les hemos preparado para compartir luego de esta historia lleva por título Ven, te abrazo, a propósito que eso necesitamos, calor. Y está Pablo Valareso para hacerlo. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. A través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio cultural del país. Usted sin duda debe haber compartido este pasillo, Una noche de luna, de Carlos Chávez Buccelli, un quiteño que nació en Santa Prisca por el año de 1895 y es descendiente de la familia de músicos, quien estudió en el Conservatorio Nacional de Música y fue autor de varios himnos, marchas, aires populares, con letra y música. Además, creó el himno de las Naciones Unidas, por lo que fue reconocido por el presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, en el año de 1942, y además dominó el clarinete y otros instrumentos y fue cantante con la voz de tenor. Con relación al himno de las Naciones Unidas, el Departamento de Estado del País del Norte ordenó enviarlo al Centro Internacional de Música de la Unión Panamericana para su divulgación, llegando al corazón de los países americanos. Vamos a ir nosotros compartiendo con ustedes más música mientras seguimos compartiendo lo que nos presenta Osvaldo Rivera Villavicencio en su libro Literatura en el Pasillo Ecuatoriano respecto de Una noche de luna de Carlos Chávez Buccelli. Otra de las canciones que está lista es junto al trío Los Reales y esta canción lleva por título Como una visión. Carlos Chávez Buccelli tiene a su haber varios pasillos que llevan letra y música. Entre ellas está Una noche de luna, Ecuador amazónico, Nelly, Ausencia, Sirena marina, Pasión inmortal, Optimismo, Mercedes, Has matado una ilusión, Quién sabe, y otros de especial jerarquía. Estas composiciones elevan la personalidad de Carlos Chávez dentro del magisterio musical, las direcciones de bandas de varias provincias y además las interpretaciones que demuestran profundos conocimientos de música y los cauces sentimentales consagrados a la patria a través de las convicciones entrañables. El pasillo Una noche de luna es el que más ha trascendido dentro y fuera del país. Se trata de un cuadro nocturno de serenata donde la música se extiende con luz de luna y lúgubres cantares al pie del balcón. Pide a su amado no olvidar los tiempos y los juramentos que le hizo en sus brazos. Los besos y las lágrimas son negros pensamientos, por eso son tan pálidos. Por eso vivo triste, dice uno de sus versos. Y bueno, vamos a escuchar otra de las canciones, recordándoles a ustedes que pueden marcar el 2220-966, porque más adelante tendremos ya nuestros conocidos, nuestras complacencias, así que no se pierda esa oportunidad, porque aquí vamos a escuchar la voz de los hermanos Miño Naranjo y nos traen Los Danzantes. Escuche Florilegio Musical Ecuatoriano, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. Y continuamos nosotros en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, y ahora quiero contarles a ustedes que El pasillo, una noche de luna, añade un contenido patrio en la letra y que tiene relación con el 9 de octubre al exaltar al río Guayas, a la ciudad de Guayaquil, a la mujer guayaquileña y a los sitios históricos más importantes. Ahí está su geografía, los sentimientos poéticos y la generosidad que develan perfiles sugestivos de marinas pulsaciones alineados al compás de la sensibilidad musical. Este pasillo tiene 6 estrofas hechas en cuartetos de 14 sílabas, rima consonante. Aprisionan el aire de ternura poética. La idea central de la serenata balancea a la alegría con el frío nocturno. Las reacciones se reciben a la luz de la luna con elemento soñoliento y ese vuelo imaginario sobre la base de los recursos literarios y el afán de consignar el alma mediante las notas musicales. ¿Qué más canciones tenemos por aquí? Claro, más canciones para que ustedes sigan disfrutando a través de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bueno, ¿qué tal si enseguida le escuchamos a la grande del Ecuador? Carlota Jaramillo, ella nos trae una canción que lleva por título Te vi llorar. Escuchar mis versos, te vi llorar, y al contemplar mi pena, así tan dulcemente compartida, te sentí más cerquita de mi vida. Renegué de Dios que te hizo a mí. Quiero una vez por todas entregarte este amor más inmenso que la muerte. Y hasta que llegue el día de olvidarte, déjame en paz, a solas con mi suerte. De llorar se trata, yo sé que para siempre te perdí, tengo amor que con crueldad me mata, ajeno amor más triste que el olvido. Encerrar en mi pecho lo intangible. No quiero verte nunca, tengo miedo de vivir amarrado a un imposible. Enseguida, amigos, amigas, quiero invitarles a escuchar nuestro conocido segmento de episodios. Vamos a ver qué sucedió un día como hoy. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Episodios. hoy, 20 de octubre. El 20 de octubre de 1937 nace en Latacunga, Cotopaxi, la cantante Olga Guevara, la voz que acaricia. Esta damita empezó a temprana edad con la buena música y sobre todo se destacó con un gran éxito que muchos lo han cantado a este tema musical, y se trata del pasillo Brumas. Es más corto el plazo de la vida, inmensa es la distancia de ti a mí. Hablemos del amor de los demás que nos harán reír. Pero es inútil vivir que de tus ojos yo pudiera hallar. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Y continuamos nosotros en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Recuerde que usted puede comunicarse con nosotros marcando al 2220-966. 2220-966, porque aquí tenemos nuestro segmento de complacencias. Así que, ya sabe. El deleite no solo está en los sabores, sino en los sonidos. Apresúrate a solicitar tu tema musical. La música es paz espiritual dentro de la agitación del mundo, y el mundo hace música para los oídos. Y bueno, ha llegado el momento de escuchar más música, y otra de las canciones que les hemos preparado para ustedes es un pasacalle. Este lleva por título Los Enamorados. ¿Cuántos enamorados están compartiendo con nosotros? Sin duda, todos, porque todos están enamorados de la vida, de su familia, de su trabajo, de cuántas cosas maravillosas. ¿Y quién lo interpreta? El dúo Aguayo Guayamabe. Voy por las noches al lindo barrio de San Sebastián. De Chimbacalle voy por las noches al lindo barrio de San Sebastián. Por ahí tengo una linda guambra de sañatitas que sufrimos. Tiene unos ojos de soñadores y su boquita que es un carmín. Tiene unos ojos de soñadores y su boquita que es un carmín. Si estoy despierto, le estoy pensando. Si estoy dormido, despierto, le estoy pensando. Si estoy dormido, le estoy soñando. Mercedes linda, le estoy diciendo, porque hasta el nombre es divina. Mercedes linda, le estoy diciendo, porque hasta el nombre es divina. ¿Por dónde vamos? Ya nos conoce. Qué linda guambra, la pelota. Esta pareja de enamorado, dónde vamos, ya nos conocen. Qué linda guambra la que yo tengo, esta pareja. Y continuamos. Bueno, ¿qué hay dentro de este pasillo que les habíamos comentado de Una noche de luna? Hay estrofas, ya los habíamos dicho, 14 sílabos. Hay epítetos que dan consistencia en el tema del pasillo. Cuando escuchamos los versos, soñolienta mi guitarra, lúgubres cantares, frases trémulas, tiernos juramentos. También la metáfora determina la sensibilidad gris en los versos. Mis besos y mis lágrimas son negros pensamientos. Por eso estoy tan pálido. Por eso vivo triste. En los mismos versos, la repetición vigoriza los centros de atención. La otra de las figuras que alientan estéticamente a la prosa son la prosopopeya. Cuando escuchamos los versos, solo hay un fiel testigo. La plaza centenario, la opción se desprende y aviva los anhelos del alma. Al pie de tus vergeles, soñolienta mi guitarra, te enviaba las frases trémulas sin lúgubres cantares. Bueno, vamos a ir nosotros con más música. Al regresar les vamos a contar, o más bien les vamos a leer el poema que ustedes lo han escuchado, hecho canción. Bueno, ¿qué canción está lista enseguida? Aquí está la voz de la hija de Carlota Jaramillo, Nelly Araujo de Borbeck, y nos trae la canción Amor, Amor. Amor, amor, amor, amor, qué feliz me hicieras si me das tu amor, qué feliz me hicieras si me das tu amor, pero qué difícil, ay, mejor me voy, pero qué difícil, ay, mejor me voy. Si algún día cambias, mándame a llamar. Si algún día cambias, mándame a llamar. Ojalá me encuentres, me puedo cansar. Ojalá me encuentres, me puedo cansar. Yo te quiero mucho. Cada día más, yo te quiero mucho, cada día más, pero qué resulta, yo no sé esperar, pero qué resulta, yo no sé estarás muy solo y recordarás, estarás muy solo y recordarás toda la dulzura que siempre te di, llamarás en vano, ya no estaré allí. Amor, amor, amor, amor, amor. Y nosotros vamos a continuar. Recuerde que puede comunicarse con nosotros marcando al 2220-966 o al 2220-966. Bueno, ahora sí les voy a compartir la poesía de este gran pasillo que lo habíamos comentado y compartido con ustedes, como es En una noche de luna, música y letra de Carlos Chávez. La poesía dice lo siguiente: en una noche de luna, taciturno, te miraba. En tus ojos mitigaba mis pesares, al pie de tu ventana. Soñolienta mi guitarra te enviaba en frases trémulas mis lúgubres cantares. Adiós, mujer, no olvides los tiernos juramentos. Cuando en mis brazos, lívida, no olvides, me dijiste. Mis besos y mis lágrimas son negros pensamientos. Por eso estoy tan pálido, por eso vivo triste. Con esto concluimos lo que nos presenta en literatura en el pasillo ecuatoriano Osvaldo Rivera Villavicencio. Y en nuestro siguiente programa les estaremos compartiendo algo más del pasillo Hay en tus ojos de Luis Alberto Chacón Numbea. Así que no se tienen que separar porque hay muchas cosas que compartir con ustedes, historias de canciones, esos poemas que se han hecho canción. Y bueno, otra de las canciones que vamos a compartir, y yo les decía al inicio que me van a permitir escuchar canciones de los cantantes ecuatorianos, pues precisamente que no tienen que ver con el género ecuatoriano, pero que son grandes interpretaciones y que vale la pena poderlas compartir. Aquí está la grande del Ecuador, la voz de Paulina Tamayo, escuchamos en Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morir me quiero echar mil versos del alma. Que te al sonar de la caña, va apretando sus sabores. Es la negra soledad la que goza mi cumbia. Esta negra sabe mucho que caramba, con su pollera colorada, por eso le digo, negrita linda, ven pa' acá. Con la pollera colorada, por eso le digo, negrita linda, ven pa' acá. Con la pollera colorada, de aquí pa' allá y de allá pa' acá con mi negrita. Con la pollera colorada, por eso le digo, negrita linda, ven pa' acá. Con la pollera colorada. La mucura está en el suelo y más mano puedo con ella. Me la llevo a la cabeza y mamá, no puedo con ella. La mucura está en el suelo y mamá, no puedo con ella. Me la llevo a la cabeza y mamá, no puedo con ella. Y es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella. Y es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella. Muchacha, si tú no puedes con esa mucura de agua, muchacha, llama a San Pedro pa' que te ayude a cargarla. Muchacha, si tú no puedes con esa mucura de agua, muchacha, llama a San Pedro pa' que te ayude a cargarla. Es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella. Es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella. Y es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella. Es que no puedo con ella, mamá, no puedo. Y continuamos nosotros en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Cómo la están pasando? Pues nosotros estamos acá de maravilla en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y esperamos que ustedes también puedan estar llenos de energía, ¿no? Compartiendo la música de todos los tiempos, la música popular ecuatoriana, y también ahora escuchamos esas grandes melodías que las interpretan nuestros artistas ecuatorianos. Bueno, por acá hay más música para ustedes y está el Quinteto Cuerdas. Ellos nos traen un tema musical que lleva por título Tú, que esperamos que lo disfruten tanto como nosotros. Amigos, amigas, hemos llegado a la parte final de este programa. Como siempre, el agradecimiento para todos ustedes quienes comparten con nosotros a través de las páginas web, a través también de los 940 amplitud modulada. Queremos hacerles la cordial invitación para que continúen en la programación de Radio Casa la Cultura Ecuatoriana y les esperamos, como siempre, en un nuevo florilegio musical ecuatoriano. Por acá tenemos un saludo, mi estimado Andrés. ¿Hay algún...? Ah, muchísimas gracias a la señora Vilmita Morejón por comunicarse con nosotros, a nuestra amiga Rosita, que nos había llamado también desde el sur de la capital. Un saludo cordial y afectuoso para usted. La canción que vamos a escuchar a continuación lleva por título Rebeldía y con esta nos vamos a despedir. La interpreta el dúo de los hermanos Villamar. Hasta la próxima, amigos. Pues no hay una razón bastante fuerte para que me hayas hecho desgraciado. Presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.